Hace 100 años no teníamos derechos, éramos cosas con dueño. Hace 80 años no podíamos heredar nada, ni tener propiedades. Éramos peligrosas, incapaces. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela, Valentina. Yo puedo ser. Hace 60 años no podíamos votar porque éramos débiles mentales. Hace 33 años no podíamos divorciarnos porque íbamos a destruir la sociedad. Ni hablar de los salarios. Ellos siguen ganando un 20% más que nosotras solo por ser hombres. Fuimos violadas, quemadas, sometidas, obligadas. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Obligadas, internadas en nombre de la religión, de la ciencia, de la nación o de la familia. ¿Qué tal si a partir de ahora nos dejan en paz así podemos decidir qué hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo? Apoyar la interrupción voluntaria del embarazo. Defender tu derecho a decidir. Aborto legal 2020.